Al anochecer, una tenue luz, la charla informal, mal. De pronto el placer nos viene a envolver, nos hace vibrar. Al anochecer, una tenue luz, la charla informal. De pronto el placer nos viene a envolver, nos hace vibrar. Navego tu piel, calmando mi sed, te siento volar. Y adentro tuyo oigo tu susurro, pidiéndome más. Al amanecer, la ducha y después un rico café. Sabemos gustar y a la vez planear cosas por hacer. De repente tú me besas, te vas y dejo caer tu bata al suelo y en tu piel me enredo y te amo otra vez. ¡Qué buen amor! Es más ardiente que el mismo fuego. ¡Qué buen amor! No se puede creer. Cielo, qué buen amor, incomparable es. Qué bello es vivir un amor así, tan dulce y total, como este que hoy vivimos los dos, todo es ideal. Tu piel con mi piel me hace soñar. Me aíslas del mundo si un beso profundo y suave me das. ¡Qué buen amor! Es más ardiente que el mismo fuego. ¡Qué buen amor! No se puede creer. ¡Qué buen amor! Es más inmenso que el mismo cielo. ¡Qué buen amor! ¡Comparable! Incomparables.